www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Décima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, ya está en el aire. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, campanita. Yo le agradezco mucho que venga bien temprano. Porque tiene que ser así. Los empleados de una empresa que se preside tal tienen que llegar en el comienzo de cuando la empresa comienza. Está de vuelta por terminar el programa. Está de vuelta por terminar el programa, exactamente. Ay, no, ha llegado a fichar, me parece. En este caso, ha fichado, no, bueno, campanita. La guardamos en cuarteles de invierno. Damas y caballeros, pasamos revista. Ya que empezamos por campanita, generalmente es la última que se presenta en el caso de que el mundo se desintegre, presentamos al capitán Roger Vinilo en los controles de la nave, a la muda, harto elocuente, por más que algunos digan cómo se puede ser elocuente sin hablar, ella lo sabe hacer y muy bien, y también al mico, también listo y preparado, tratando de arreglar lo que no tiene arreglo. Preséntate a mí. Sí, por supuesto, pero usted se presenta solo. Con ustedes, el señor Mierda. El señor Mojón ha venido, no. No es el señor Mierda, es el señor Lagartija quien está aquí conmigo. Hola, amigos. Vamos a saludar a toda la cadena, la gran red de redes hispanoparlantes que se suma día a día. Allí donde hay un hispanoparlante conectado a algún medio de comunicación, porque ya no es nada más internet, esto también es radio y es real. Así que, damas y caballeros, igual que ustedes, estamos listos para contraatacar al mundo. Así que, ¡allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas, tiempo de pecado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate de arriba encima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Bueno, a ver cómo que comience este camino hacia ningún lugar, vamos a ver dónde llegamos. Y le voy a decir una cosa, hoy es un día cabrón. ¿No les pasa que a veces se levantan a la mañana, o se levantan a la tarde, o no se levantan y se levantan a la noche, o cosas por el estilo? Y dicen, día de mierda, esto odio a todo el mundo, detesto absolutamente todo, el sistema me aplasta y me cago en todo. Y bueno, así estoy yo en el día de hoy. Estoy cabrón. Y vamos a empezar con los mensajes en el día de hoy. Dice alguien aquí, el sensei, dice, por favor metan la foto de mi recién nacido sensei, no sean hijos de... Bueno, no ponemos foto de niños sensei, no. Agradecidos. Es más, te la puedes guardar, porque no nos interesa a nosotros mucho saber cómo son los bebés de otras personas, ¿eh? Para eso tenemos los nuestros. No, sí. todavía no los tenemos, no, pero bueno, ahí estaremos. No repartiremos fotos para todo el mundo, ahí está, ¿eh? Felicitaciones, sensei, se dice en estos casos, ¿no? Felicitaciones, es muy lindo tu bebé. Es muy lindo tu bebé, sensei, es más lindo que tú. Somos el equipo de la mejor agencia de publicidad en México. Somos unos hijos de puta muy creativos. Sí, se nota sobre todo a la hora de escribir mails, ¿eh? La banda de Sismoons, que están ahí muy creativos y ahí están todos juntos y serán subidos a la página y no me jodan. Ahí ya están subidos. Y ya quieren que puteemos a alguien. Que sé que este programa es pa' putear, o sea, es un programa que no tiene sentido, totalmente vacío de contenido, donde la gente viene a putearme a este, putearme al otro. ¿Qué somos? Así como perros de presa que van, cazan la liebre y la tenemos que ir a buscar y traerla hechas pedazos. Eso es lo que quieren. Bueno, ahí está. La jefa, que es una hija de reputísima madre negrera, dice, y a ver cómo se llama, no nos dan el nombre. Ah, no, o sea, acá que, hay que putear con nombre. Claro, estamos puteando al presidente de un país. ¿Y qué mierda? Y ahí todos se hacen cargo. Hasta el mismo Kirchner diga, ay, a mí me estarán por putear, y ya nos llama por teléfono enseguida. No, así que, no, nada, nombres, apellidos, esas cosas necesitamos. Hola, hijos de puta. No, no es forma de comenzar un mensaje. Vamos mal. O sea, el día de hoy... ordenemos las cosas. Sí, tampoco ayudan, ¿no? No sé qué le pasa, parece que está de mal humor. Tampoco ayudan. No. Uno tiene un día así, de mierda, y empieza con este tipo de cosas. Llegan mensajes que realmente lamentables. ¿Cómo se presenta uno? ¿Cómo es? ¿Qué clase de educación estamos? Buenas tardes, mucho gusto. ¿Qué tal? Soy tal, desde tal lugar. Está todo muy chingón. Le puedo tocar el culo. O sea, todo con permiso. Exacto. Con cuestiones, reglas podemos sociales. Podemos llegar a todos lados así. Exactamente. Bueno, soy Gonzo de Puerto Ordaz, Venezuela. Ah, Gonzo. Dice, tenía una semana sin escuchar el programa. Bueno, no se puede. Ahora tendrás una semana sin que nosotros te escuchemos a ti, porque se nos da la gana y así estamos hoy. Bueno, Juan Correa es de Bogotá, Colombia. Dice, hola, ¿cómo están? Ya estamos distintos. Ah, no, bien, la gente rola es más amable. Gracias, Juan. Espero que demasiado mal. No, dice, ojalá estén mejor que nosotros. Dice, quisiera saber por qué mierdas la gente no entiende los demás, que los detesto con toda mi alma. Y además creen que se los digo y creen que es una broma. Solo que queda decirles que su programa es encantador y ojalá que sigan con él. No entiendo cómo es, pero parece que Juan Correa odia a todo el mundo. Sí. Y todo el mundo le dice, bueno, sí, Juan, está bien. No, pero te odio en serio. Claro, o realmente sea, te odio. Eso, estoy como en esos días que tú te levantas y odias a todo el mundo, pero él permanentemente. Ah, pero qué chistoso. Claro, desde que nació le iba a dar la teta a la madre y le decían, ¡ah, te odio! Ah, pero está de mierda. Claro, y bueno, y no le creen a Juan, gente. Hay que creerle a la gente. Ay, Enrique hace una pregunta filosófica. Dice, ¿por qué la caca se llama así? No estamos para ese tipo de boludeces, no, realmente. Bueno, hablando de la caca y dice, de la mierda, saludos, hijos de puta. ¿Hay algún hijo de puta aquí? ¿Alguno que acredite ser hijo de una prostituta como para ser saludado de esa manera, carajo? ¡Mico! No, Mico, no sabía. Bueno, Mico. Discúlpame. Díganle a la Adriana Ballesteros, a mí me gusta más, Adriana Ballesteros, que chingue a su puta madre. Sí. Aparte de que está bien pinche feota, póngala al aire, por favor, no sean culeros. No somos culeros, Enrique, y ahí está, y Adriana Ballesteros putea por nosotros. Mauro dice, hola, soy de Olavarría. Hola, Mauro. Qué buenos recuerdos, Olavarría, donde nunca estuve. Uno puede tener recuerdos de donde nunca estuvo. Sí, porque puede haber estado en otra vida, o puede haber habido alguien que le haya contado un recuerdo y usted se lo apropió. Me contaron cosas, se apropia de recuerdos ajenos. Yo me apropié de un recuerdo ajeno, de la doble Bragado pasando por la barría en bicicleta y gente saludándome al unísono diciendo. Eso te lo contó alguien, claro, y yo como me lo adueñé y ahora tengo esa experiencia. Suele pasar, está bueno, bien, está bueno. Está en Olavarría, Mauro, dice Argentina. ¿Cómo va Argentina? Dice, les cuento que hace poco que los escucho y bueno, me gusta el programa. Sigan y sigan, les mando saludos y bueno, en cuanto tenga algo para contarles, les escribo. Chau, aguante el pirate, señor Artica. Gracias, Mauro, porque hay gente que. ¡Ah, qué placer! No tiene nada para contar, igual cuenta. Yo claro. No lo puedo creer esto. Y putean y ahí menosprecian lo que es la cultura. ¿Qué pasó, mis amigos de la nave? A ver quién es esta. Ah, el poeta José Hernández, con quien nos hemos portado mal. No, dice. Estaba todo muy oscuro, dijo alguien. Dice, me enteré que perdieron mi foto, pero qué mal, dice. Sí, ¿no? Realmente. No nos vas a cagar a pedo, José Hernández, que hoy el horno está para bollos, dijo el panadero, ¿eh? ¿Qué jodidos hacen con su PC? Bueno, cosas que no te podemos contar. Claro, sí. No importa, se las mando de vuelta. Has oído hablar del sexo. Sí, virtual. En ese momento pensábamos que estábamos a la vanguardia de la locura alternativa, pero funcionó. Ha llegado igualmente la foto y ya está colgada en la página. Sí, pues se ha trabajado mucho en Mico. No importa, se la mando de vuelta y espero que esta vez sí puedan colocar mi foto en la página. Pónganla al lado de una chica linda. No sé si ha pasado eso. Mico. O si ha pasado, no recuerdo. Escuché que el 15 de septiembre felicitaron a los mexicanos, ¿sí? Porque fue su día de la independencia. Pues el 15 de septiembre también es la fiesta patria de Guatemala. ¡Ah! Y se nos ha pasado el querido pueblo guatemalteco al que le mandamos un abrazo muy, muy grande. Y también ahí súper chingón diciendo, vamos Guatemala, ahí la Guatemala libre. Libre lo digo entre comillas porque tenemos también muchos mensajes que dicen libre. ¿De qué carajo somos? O sea, muy libre, pero a la hora de ser libre, ¿cómo se hace efectivo eso? ¿Han oído hablar de la libertad virtual? El señor Lartijo está virtual, además. Sí. Es un holograma, él le está pasando muy chingón en otro lado. Dice, bueno, y de Centroamérica, casi en su totalidad, es el día de la independencia del 15 de septiembre. Tiene una historia particular, porque se independizó todo junto, luego se dividió, etcétera, etcétera. Bueno, así que mándenos un saludo a todos los centroamericanos, queridos centroamericanos que llevan el ritmo del cuerpo y también la simpatía flor de piel permanentemente. Muy buena gente la centroamericana, así que le mandamos un abrazo muy grande a todo el pueblo centroamericano. Los hemos beatificado. San centroamericano. Sí, sí. Un saludo y hasta la próxima, su amigo el poeta José Hernández. Te mandamos un abrazo grande, José Hernández. Grande, y José. Otra cosa que se nos ha pasado también es el día de la independencia de Chile, así que huevones, le damos la pasada y un abrazo muy, muy grande a los amigos del Trasandino. Ah, que fue ayer. En Chile, exactamente, fue en el día de ayer. Les mandamos un abrazo muy, muy grande a todos los chilenos que estén conectados y nos estén escuchando en este momento. Feliz día de la patria para ellos, Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Hola, estoy escuchando el programa 408 y no lo puedo creer, dice, han leído mi mail. Por eso los voy a escribir muy pero muy seguido. Ah, ya chingamos, ¿no? Dice, y tienen razón, soy limeña y vivo en Barcelona. Ah, bingo. Muchos besitos para todos, me han alegrado el día, hasta la próxima. Te amo, capitancito. Acá están tirando zapatazos y cosas así del amor. Ah. Es la primavera. Firma Carolina. Es la primavera en cierta parte del planeta, ¿no? Es la primavera planeta, que ¿no? se está yendo. Ah, de algunos lugares. Fue, ¿no? Va a ir a otros lugares. Es el verano primaveril. Sí. Ahora se van a empezar a cagar de frío los españoles. Sí. Ay, qué a gusto. Bueno, Carolina es limeña de nacimiento y está en Barcelona, España. Hola, un saludo de cine a los galegos que están fuera. No pierdan este programa. Entre tantos ordenadores ordenados, entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, caos. Esto es caos y no hacemos... En caso de que el mundo se desintegre, caos real entre tanta realidad virtual. Caos. Y en este viaje interespacial de la María Tijuana conectando a la gran red de redes hispanoparlantes de todo el planeta Tierra, vamos a entrar en una fase que será recordada como la verdadera interactividad a través de Internet. Wow. Ya muchos les han prometido, ¿se acuerdan? En algún momento hasta había programas de televisión que decían ser interactivos con el control remoto. Decían, puedes elegir con tu control remoto. Todos han fracasado. En este momento vamos a entrar en la fase interactiva de en caso de que el mundo se desintegre. Ustedes deberán ir a www.canaltrans.com, entrar a la sección radio y ir a la página de oyentes. Sí, página 12. Página 12 de oyentes. Ahí van a ver casi al fondo a la derecha. A pie de página, una foto a la derecha y una foto a la izquierda. Y aquí tenemos, ya la tiene, habrá entrado. Alguno dice, no, tengo conexión por teléfono y estoy así. Ah, que bueno, tenga. Usted haga tiempo. Otro dice, www, ¿qué dijo? Y hola, otro dijo, para algo para beber. ¿A qué se refirió con el término interactivo? Nico, apaga esas luces. Oye, apá, vamos a buscar nueces. Bueno, ¿estamos ahí? Sí. Bueno, tenemos una foto, dice, esta foto soy yo, dice. O sea, de hombre, quedando, ya estaba yendo a las Islas de Santa Ana, aquí en la ciudad de Macae. ¿Quién es hablar? Nuestro querido amigo Juan Pablo. Ese es Juan Pablo. En su perfil de hombre. En su perfil de hombre. Ahora, si usted gira medianamente la cabeza o apenas el globo, los dos globos oculares. Yo digo el globo ocular porque, perdónenme, sí, saben de mí. Tiene la posibilidad, ¿no? Pero algunos tienen la posibilidad de los dos globos oculares. Lo giran en muy pocos grados y van a ver a la derecha de esto, uno de frente al monitor, a alguien llamado Dita Gigone. Damas y caballeros, Dita Ciccone. Su versión femenina. Lógicamente. La otra es mi amiga, Luciana, el otro es mi maquillador y el peluquero particular Rothschild, dice el de pelo amarillo, es Tatiana. Tatiana, ah, con peluquero particular. Nos encantó Tatiana y nos hizo acordar mucho a los taxis de Capital Federal de la República Argentina, que son con el techo amarillo y son negros, ¿no? Entonces ahí estaríamos en Brasil diciendo, oh, quiero que me lleve Tatiana. Bueno, chicas, están todas muy bellas realmente. Iban a una fiesta de disfraces. Ajá. Eso dice en realidad Pablo, que cuando tiene oportunidad de disfrazarse, ahí está, Drag Queen a fondo. Te mandamos un abrazo grande. Dice, bueno, espero que la pongan en el archivo fotográfico. Me encantaría mirar el rostro de los minos que aparecen por allá. Dice, tienen algunos muy guapos. Sí, los tenemos aquí. Ah, están todos a tu disposición. Están en subasta. Dice, me encantaría su dirección de mail. Bueno, tú dinos y nosotros así le tiramos la onda. Claro, ¿no? Por entra ejemplo, al chat. A ver, alguien, o entra al chat, ahí está. Dice, bueno, les digo un poco de mí. Yo en realidad soy chileno, dice, pero vivo aquí en Brasil desde hace 14 años. Y me encanta, dice. Si usted estuviera... Espere. ¿Cuál está hablando? Está, a ver, dijo, y me encanta, Juan Pablo. Ah, sí, y me encanta. No, está hablando Dita Ciccone. Dita Ciccone es la que habla. Perfecto. Bueno, si ustedes estuvieran, si ustedes tuvieran la oportunidad de venir acá, vengan en el carnaval. Es maravilloso. Juan Pablo, dice. Ah, Juan Pablo, espere, espere. Bueno. Sí. Juan Pablo. Bueno, me despido y espero que publiquen mis fotos, firma Dita Ciccone. ¡Ah, carajo! Muchos saludos. Adiós, Juan Pablo. ¡Oh, mierda! Bueno, un abrazo muy, muy grande. Es un quilombo, me trae problemas. Es un verdadero... Claro, bueno, pero está muy bien así. Bueno, sí, tú lo llevas bien. En algún momento de la historia va a haber tantas maneras de expresar la sexualidad que vamos a tener que volver a llamarnos por nuestros nombres, digo, ¿no? A la vez de que... Ah, no, pero drag queen, con diferencia de que yo nada más me disfrazo a veces homosexual, bisexual, transexual, transexual, trosexual, tri-tri, y todo ese tipo de cosas. Y en algún momento los tri-tri son terribles. Cuidado. Se ponen una teta sola. Claro, los tri-tri te apuntan, eso. Lo peor que te puede pasar, pero de alguna manera volveremos a llamarnos por nuestro nombre, ¿no? Bueno, ¿qué tal, chicos? Soy Álvaro de Madrid. Ah, hola, Álvaro. Dice, no les he escrito nada últimamente porque acabo de llegar de vacaciones y estaba escuchando los programas que me he perdido. Dice que no los han, me los han enviado por email. Muy bien, perfecto. Álvaro. Quería que me hicieran un favor. Me gustaría que Barry White le dijera a mi compañera Raquel, que está bien buena, que no sea tan estrecha, que así no va a comer nada, y gracias de antemano. Estas gracias son de antemano porque está viniendo justo en este momento. Veo con el humo de fondo y una especie de luz láser fluyendo a través de la María Tijuana. Barry White. Hola, amigos. ¿Qué tal, Barry? Hace mucho no lo teníamos por aquí. Barry White. Sí, eso ya lo sabes. Vengo a hacerles el amor, nena. Ajá. Tengo un pedido para usted, Barry, antes de que le haga el amor a todo el mundo. Sí. Es para Raquel. Raquel parece que anda un poco estrecha, anda así como diciendo, ay, ay, ay, ay, ay, fruncida, se podría decir. Raquel, deja correr tu vida. Por el sexo libre y desenfrenado del amor. Úntate. Úntate. Sí. Ah, una crema. Úntate en crema. Sí, de color verde. Ah. Y sal a correr por la calle. Así. Mira, mira las últimas flores del verano. Ajá. Ellas te piden sexo, nena. Las flores también le piden sexo, sí, a Raquel. Sí, póntelas en los pechos. ¿Debes? ¿Qué de cosas se puso en los pechos? ¿No? Crema, flores. ¿Debes? ¿Quién va a lavar eso? No sé. Pero debe haber candidatos, ¿verdad? Yo con mucho gusto, nena. Sí, usted lo lavaría, lavaría así. Con mi lengua. No, bueno, está bien, está bien. Sáqueme la música, por favor. No, no puede haber este ambiente de precocidad intensa. Barry, usted está loco, está mal de la cabeza. No puede por radio. Mírame. Ya quedó excitado, a pesar de que le hemos... Te estoy mandando saludos. Así me gusta más. Saludos a Raquel, entonces. A tres manitos. A tres manitos. Saque eso. Por favor, retírese. En serio le digo, váyase, váyase. Raquel, entrega todo a tu amigo, por favor. Al amigo, no se hacen favores, porque no lo puedo creer. Señor Lagartija, regrese, por favor, rápidamente. ¡Ah, qué carajo! No, porque aquí sigue lo de Alba, quedan todos con los pantalones en la mano. No sé, es terrible esto. La pregunta filosófica que realiza aquí el amigo Álvaro de Madrid, sí, dice: ¿por qué en Latinoamérica el padre de los Simpsons se llama Homero y en España Homer? Álvaro, es parte de un tratado entre Aznar y Bush. Sí, que comenzó con respetarle el nombre original a Homero y terminó con la ocupación de Irak. Ajá. Ah, bueno, me alegro que haya terminado, digo, porque... La primera parte. Ajá. Y sí, lamentablemente. Mira usted, ah, sí, por eso, qué notable, cosa que me deja atónito. Dice, nos manda un chiste aquí, Álvaro, que es un chiste que ya hemos contado un par de veces, pero bueno, él se ve que estuvo de vacaciones y así como hay gente que se va sumando, por aquí anda. Una jirafa estaba haciéndose una raya de... Bueno, la del conejo con anfetamina, ya está. Déjate, sí, no quiero hablar chiste de conejos anfetosos. No. No, ya lo hemos leído. Bueno, de control de calidad, Álvaro. ¿Qué será la calidad que controla Álvaro? No lo sabemos nosotros, pero ahí está Álvaro en Madrid. Hola, lindo, ¿cómo estás? Les mando un beso desde Washington, D.C. Soy el presidente George W. Bush y que estoy todo cagado porque está por llegar Isabel. ¿No? Ah, sí. Ya habrá llegado Isabel, ¿no? Habrá barrido así con medio Miami y todo ese tipo de cosas. No sé, ahora vamos a investigarnos. Vamos para Washington, D.C. Hay que preguntarle a Erika. Sí, a ver qué pasó con... ¿Para qué le vamos a preguntar a Erika? Ah, que fue la que abandonó Monterrey y se transformó en Isabel. Claro. Para volver, es la que maneja todo eso de los ciclones. Y bueno, para allá nos vamos. Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y presión. De lunes a viernes. Caos real. De lunes a viernes. A través de la gran red de redes. En caso. Entre tantos ordenadores ordenados. De lunes a viernes. En caso. En caso de que el mundo se desintegre. Camino hacia ningún lugar. Sobrevolando el vórtice del huracán Isabel, estamos aquí llegando al Washington D.C. Dice, estoy un poco ofendida por sus constantes insultos a los arquitectos. Si no lo sabían, yo soy una arquitecta. Habla Denise. Sí, es Denise la que habla y ella es arquitecta. Pero nosotros siempre insultamos a los arquitectos, no a las arquitectas, Denise. Claro, sí. Toman otra dimensión. Es más, decimos que la arquitectura en realidad debiera ser pura exclusivamente femenina, porque solo las arquitectas saben crear... Son arquitectas, es verdad. Y ahí están los arquitectos, ¿no? Dice, bueno, los dejo. Ya que el huracán Isabel llegará hoy, ¿no? El día de hoy está llegando. Tápate con algo. Sí, tápate con algo, ¿no? Y el puto de Bush dice, mandó un anuncio con un plan de alojamiento y otras cosas que tenemos que hacer en nuestras casas. Claro, total, claro. Está 10 sí. metros bajo tierra. La orden de Bush dice, fue así, dice, traten de que las casas no se igualen. Y se fue a la mierda. Sí, porque ya tengo muchos gastos. Dice, los quiero mucho y un beso para Juan José de Villa, España, que parece que en el nado para cruzar desde Sevilla, España, para conocer a Denise allá en el Washington D.C., lo ha agarrado el huracán. Así que puede ser que el huracán Isabel lo deposite sobre la costa de la Florida o sobre la costa ahí de Washington, más al norte. Llegada. Sí, porque si tiene que cambiar de Florida a Washington va a ser complicado, pero a lo mejor lo deposita ahí, ¿no? En Washington. Dice, lo estoy esperando y pasen el correo del tío. Sí, dice Denise. No tenemos el correo del tío. No te... El correo del tío Juanjo. No pasamos. Bueno, a lo mejor. Giovanni Viera es de Santa Paula, Estados Unidos. Hola, Giovanni. Cosa que no volvería a hacer. Saludos a todos en la nave, en especial a la muda. No nos va a volver a saludar nunca, me parece. Pero también quiero decirles a todos aquellos pendejos que no ponen la ñ porque tienen un teclado americano. Gringo. Sí, gringo. Dice, pero sí pueden poner la ñ. Solo sostengan la tecla que dice Alt y después marquen el número 164. Atención a todos los que les falta la ñ del teclado. Sí. Sí, apretan Alt. Después, apretan con el mismo dedo el meñique en numeral. Es un hashigue. Luego agarran y le piden a alguien que le presione el número 1 y alguien que esté también medianamente cerca el 6. Sí. Mientras con el dedo que les queda libre, si les ha quedado algún dedo libre, sino con la polla, apretan el número 4. Sí. Y ahí les saldrá una ñ gigantesca del tamaño hermosa, de la pantalla. Hermosa, si tienen monitor de 15. Si sí, es verdad. Mucho esfuerzo como para mantener las raíces, pero vale la pena, ¿no? Giovanni Viera. Número, el esfuerzo. Alt 164 es, cabrones. Alt 164. Sí, esto va para nuestro amigo Iota Matiucci, que nos manda así, cada que pone un acento o una ñ. No, sale... pero Iota es especial, viene en otro idioma. Teclado japonés, ¿no? Una cosa rarísima. Bueno, dice, de esa manera saldrá la ñ. Aquí les mando un chiste, espero que les guste. Llega Pepito, viene encabronado, y le dice a su mamá, mamá, mamá, todos en la escuela me dicen pendejo. Y la mamá le responde, ¿y a mí qué? A ti, puta. Oye, no le digas puta a mi madre. ¡Me cago en tu puta madre! Excelente, simplemente excelente. De 1 a 10, 11. ¿Qué pedo, cabrones? Estoy sorprendido. Sí, estoy sorprendido de lo encabronado que estoy, pero se me está pasando. ¿Qué pedo, cabrones? Esto que ya se vaya antes dejando. No entiendo, Yo tampoco. Habla Sid Vicious. Hablando de no entender. Voy a ir con un mensaje. Adiós, Sid Vicious. Voy a ir con un mensaje. No, en otro momento. De Cresto. Mandó Cresto que dice, pillen esto, parceros. Dice, según un estudio de la Universidad Inglesa, no importa el orden en que las letras sean escritas, la única cosa importante es que la primera y la última letra estén escritas en la posición correcta. El resto pueden estar totalmente mal y aún podrás leerlo sin problemas. Esto es porque no leemos cada letra por sí misma, pero la palabra es un todo. Personalmente me pareció increíble, dice Cresto. Está todo mal escrito. Está eso. Todo mal escrito. Así que quiero que imaginen también los mensajes de algunos que leemos realmente mal. ¿Cómo vendrán escritos? No, claro. Ahora lo voy a leer textualmente como está escrito. Dice, es un estudio de la Universidad sea no y otra, y bueno, y da para largo, ¿no? Está sí, realmente sí muy mal escrito. Lo único que se mantiene es más o menos un orden entre la primera y la última letra. Esto es la historia. Y se lee. Sí, y se lee. Lo cual nosotros es... tenemos un amigo que está haciendo un estudio también. Sí, está. Ya va, en realidad ya trabaja con esa ideología. Un amigo, ¿no?, de Bolivia que, sí, que manda mensajes y hace tipo: sí, estamos a su clínica. Adiós, dice. No entendemos. ¿No es complicado entenderle porque es un nivel muy avanzado? Bueno, Cresto, no, Cresto no, decía, Silvicio a veces le agarra un ataque de los autos locos, ¿vio? Ese que decía, palomo, sí. Le agarran esos ataques, así mete comas suspensivas. Ha inventado un nuevo tipo de puntuación, Silvicio, aquí en México, que son las comas suspensivas. Nos sacamos el sombrero ante él, ¿verdad? Bueno, digo, eso sorprenderá a muchos y algunos que estudiaron las teorías de los fonemas, de Saussure, la semiótica, el concepto de primeridad de Peirce y todo eso, dirán, bueno, que no se ha inventado nada. Pero es muy gracioso verlo. Comprobarlo, ¿no? Claro. Así comprobarlo uno mismo, decir, porque lo lees. Está realmente mal escrito y lo leo. ¡Ah, qué cosa! Empresaria 0800, dice, es la primera vez que escucho la radio, muy divertido, y se va. Gente con una capacidad de síntesis que a nosotros nos sorprende, ¿eh? Empresaria 0800. Sí, llámenla. ¿Qué pedo, cabrones? Espero que ya se vayan desempendejando, dice, porque yo apenas me estoy recuperando de la megapeda que nos pusimos todos los mexicanos. Por mi parte, medio me acuerdo que andaba... a juicio, dice. Saludos a todos, el pirata, la lagartija, el objeto, el mico, y háganle llegar 25 arrimones a la muda de mi parte. Y lo siento por más de 100 millones de mexicanos que, créanme o nos, hacen creer que somos independientes cuando no lo somos. De un hecho meramente costumbrista y consumado. Tengo un respeto muy grande por aquellos insurgentes que lucharon por nuestra independencia. Dice, pero muchos gobernantes de México no han conocido realmente los ideales de aquellos héroes nacionales. No es solo en México esto, no, amigo, no te preocupes. ¿Dónde quedó la igualdad, la justicia, la soberanía? Palabras que se han vaciado de contenido, querido amigo. El amor por una patria, ¿dónde quedó eso? Ahora solo se ve a que los gobernantes que son leales para sus intereses personales. Un ejemplo de ello, dice, cambiando el tono, perfecto, totalmente, ¿sí?, y creciéndoles como unos pequeños bigotitos finitos. Dice, un ejemplo de ello, para que se den una idea de nuestra independencia, es que las leyes de aquí en México prohíben la invención y creación de motores de combustión interna. Carajo, ¿dónde está la pinche independencia? No sé. Dice que no mamen. Bueno, me despido. Y que viva México, cabrones. Y también que viva el sexo, la droga, el rock and roll. Dice Sid que anduvo respirando combustión interna. ¡Carajo, cállense, pendejos! Extravagantes fiestas. Rayos. 50 millones. Joyas. 11 mil dólares. Autos. Costosos. Mucho dinero. ¿Tienen que pagar el precio? No existís. ¿Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales? ¿Te hiciste una pregunta? ¿De qué planeta son? En caso de que el mundo se desintegre, encuentro cercano con el mundo real. Quiero pedirle disculpas a un personaje muy querido dentro de la María Tijuana, que es el Jobas, que no lo hemos saludado por su cumpleaños porque ha llegado tarde el mensaje. Happy birthday, Jobas. Happy birthday to you, y bueno, luego te estaremos cantando, pero ya se nos va como la fecha, así que puede que te saludemos para el otro cumpleaños. Jobas, un abrazo grande, esperamos que la hayas pasado bien, ¿eh? Bueno, Gonzalo Godoy es de Salt Lake City, ahí Estados Unidos de Norteamérica, donde está la sede de la región mormona, ¿no? En Salt Lake City, además de los últimos juegos de invierno, creo que se realizaron ahí en Salt Lake City. Cuestión que ahí hay un dicho que dice que los católicos apostólicos romanos van a venderte la Biblia por las casas, porque prácticamente todos son mormones. Gonzalo Godoy está ahí y dice una cosa que no volvería a hacer: volver a Argentina hasta que el país mejore y salgan todos los chorros vigilantes de allá. Bueno, Gonzalo, siéntate. No te preocupes, no vuelvas. Claro, quédate ahí en Salt Lake City, donde no sé. Pero así no se solucionan las cosas, ¿eh? No, yo desde Salt Lake City... Claro, así, me recargo todo. Es verdad. Me voy al espacio, a una nave espacial, y hablo de Argentina. Ah, Argentina, claro. Eso, los ladrones, los vigilantes. Pedazo de puto. Cálmese, que el que estaba caliente era yo, no usted. Bueno, Gonzalo Godoy, un abrazo. Y a los mormones que nos escuchan, donen los órganos. Ah, no, no pueden. Los mormones no donan los órganos, ni tampoco sangre, ni nada. Qué gente egoísta los mormones, ¿no? ¡Hola, gurises! ¡Oh, el misionero! Dice, ¿cómo van pedazos de voladores interestelares? Dice, por las dudas, para evitar confusión, soy el Joroco. Pero la puta. Dice, y tengo una duda. Dice, vaya duda, si no es esta, una muy dudosa. Dice, el Joroco está para atrás, el Joroco, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Joro, ¿te estás así tomando cosas para ser más musculoso o algo? Porque a lo mejor le está haciendo mal, ¿no? Dice, señora Lartija, ¿por qué carajo la Tierra cambia tanto de formas? ¿O es que usted necesita un buen par de anteojos? Joroco, ¡no matemos la poesía! Amigos, ya les expliqué. Ya se reventó una salapicera acá. Esto está lleno de tinta de colores. Es un asco, lo único que nos faltaba en el día de hoy. Pero puedo hacer sellitos. Sí, sellitos de manitos. Me hace acordar cuando le hacen tocar el pianito cada vez que entra, bueno, cuando estábamos en la Tierra, ¿no? Porque la policía le solía pedir al señor Lagartija, diga, venga a tocar el piano, y ahí quedan todos sus deditos marcados con una tinta muy parecida a esta, ¿eh? ¡Muda! ¡Trae limón! Trae limón, es verdad. Bueno, el limón lo cura todo. No sabemos. Amigo Joroco, desde lejos las cosas a veces se ven distintas. Sí, A veces mejor, a veces peor, sí. A veces igual. Bueno, no matemos la poesía, que es lo único que nos queda. Ya si matamos la poesía, o sea, señor Lagartija, ¿cómo ve la Tierra? Como una Tierra redonda, con así unos países, cada vez menos. Claro, no sirve, ¿no? No matemos la poesía, cabrón. Bueno, un abrazo, Joroco. Cristian Hernández dice, esta es la radio que estaba buscando. Y nosotros dijimos, qué chingón, Cristian. A partir de ahí llegaron 200 cadenas de mail de fotos de mujeres desnudas. Carajo, ¿por qué mierda nos encontraste? Las dos primeras dijimos, qué culo que está. La tercera dijimos, mira qué guay que está. La cuarta dijimos, bueno. La quinta, basta. Basta, amigo, no mandes más. Cristian Hernández, gracias. Basta. Gracias por compartir tu tesoro, pero bueno, ya, ¿no? Alejandro Mad Armenta Betancourt, de México, del DF, el amigo chilango, dice, ¿por qué si somos millones de personas en el mundo y tenemos un maldito sistema que nos está aplastando, por qué no nos levantamos en contra de este? ¿Quién es este? Este. Hola. Este. O este. Dígame. Este. Ahí está, se quiere levantar, este o este. Hay una teoría del sistema que nos oprime y sí. ¿Hasta qué punto nosotros también formamos parte? Nos tienen ocupados en otras boludeces. Claro. Hay una frase de Lennon, que a mí no me gusta citarlo mucho a Lennon, porque me parece un hippie bastante pachuliento. No, toca y todas esas cosas de sacarse fotos desnudas con una oriental bastante vieja, horrible. Haciendo las mismas boludeces que hacía antes. Vio que sigue haciendo las mismas boludeces. Sí, que me corten la ropa, pero ¿quién te quiere cortar la ropa? No, lo mejor es que me corten la ropa, ¿cómo es? Por la paz. Por la paz. Por la paz del carajo, por claro, la paz de no sé. Ahí está, por todos los niños que mueren de hambre en el mundo, que me corten el cabello, dice Yoko Ono. Qué bueno, Yoko Ono, te admiramos tanto, tanto. Bueno, pero John Lennon en un momento dijo, la vida es eso que pasa mientras estamos ocupados en otros asuntos. Me gusta mucho más un dicho que no viene al caso, pero que dijo alguna vez alguien que dice, un boxeador en este caso, ¿no? Estamos hablando de Ringo Bonavena. La experiencia es un peine que te da la vida cuando te quedas pelado. Está por ahí, ¿no? Saludos para Tamara. Dice que es la mujer de mi vida, vive en Catamarca, díganle que la amo, ¿no? Porque Amara, te ama. Si tú vives en el DF y ella vive en Catamarca, Argentina, no puedes, o sea, la puedes amar, idealizándola, pero no puedes ser el amor de tu vida. Así que al carajo Tamara y al carajo Alejandro Mad Armenta Betancourt. Viven infelices toda su vida son amores así. Sí, solucionen eso, o viajen uno a algún lado, no sé cómo se puede solucionar eso, o viven así en un amor platónico permanente que está muy bien. Tóquense eso, sí, de vez en cuando, para que el mantra tántrico vaya fluyendo. Konnichiwa, Tomodachi, no, clase japonés hoy, por Dios. Que lo único que me falta, lo único que me falta en el día de hoy que me venga. Bueno, nuestro amigo Yota nos trae una clase de japonés muy interesante. Otro día, mañana. Clase de japonés. Un abrazo, Yota Matiuchi. Habrá un mañana. No sabemos, que no podemos dejar para mañana la clase de japonés. ¿Y usted? Bueno, está bien, vamos. No dejes para mañana lo que el japonés puede darte hoy. Bueno, el japonés no va a dar esto. Konnichiwa, Tomodachi, reportándose desde Veracruz City, el puerto más chingón del mundo. Su Tomodachi, Yota Matiuchi. Pues les escribo para que si pueden promocionar los programas 399 y 403, que son los únicos que me faltan desde que los volví a encontrar. Nos has perdido, nos has vuelto a encontrar, pierdes programas por el camino, o sea... Debes ordenar tu vida. De yo tener una hermana, no el te la diría... El Shenzhen lo tienes muy desordenado. Muy desordenado. Eres un oriental que reniega casi, ¿no? De lo que es un oriental, la prolijidad, la cosa ahí bien ordenada, todo eso. Sí, va. Sí es un verdadero desmadre de tu vida, Iota, por favor, lo único que... también les mando unas palabras más para que amplíen su léxico. Es que como no es totalmente oriental... No, no. Tus raíces, entonces le agarra una parte mexicana. Claro, que ahí la chinga, pierde todo. La mitad del año ahí, es un quilombo. ¿Dónde y después le agarra el orden. Claro, ¿dónde puse los programas? Yo lo había dejado aquí al lado de la pizza, justo al, arriba del monitor. Esa es la parte mexicana, exacto, ¿no? Ahí en la sangre latina. Y luego la parte oriental donde... Entra a pintar la casa. ¿Eh? Sí, así con limpia, pule, como era el pule, limpia, esas cosas. ¿Sí? Bueno. No me acordaba de este rompecabezas de mierda. Pero al final no salió. Hay piezas que no ingresan, por más que uno haga presión, ¿no? La gente que pierde la paciencia en el rompecabezas, señor Lagartija, bueno, termina así rompiéndolo todo. Bueno, vamos a clases de japonés. Ah, sí. Diccionario Internacional. Disculpe, lo siento. Gomenasai. Gomenasai. Gomenasai. Gomenasai. Gomenasai. Gomenasai. Gomenasai. Disculpe, para comenzar una pregunta. Sumimasen. Súmemesen. ¿Qué quiere preguntarle a varios, no? Súmemesen. Que no me atrevo a preguntarle yo solo. Súmemasen. Súmemasen. Bueno, buenos días por la mañana cuando uno se levanta. O sea, ha pasado la noche con una linda japonesa. Ah, sí. ¿No? Le debe decir... Ahayo gozaimas. Ahayo gozaimas. Ahayo... Ahayo gozaimas. Ohayo... Ohio es un estado de Estados Unidos, Norteamérica. Bueno, no importa. Ohio, sí, Osama. Osama. Con la participación especial de Osama Bin Laden. Osama, no. Yo no puedo, Claudio. No sabe japonés. Buenas tardes. Se llama. No se llama, se dice. Konbamba. Konbamba. Konbamba. Claro, es medio. Es fácil ese, ¿no? Buenas tardes. Konbamba. En japonés se ría. Estamos en clase de japonés. Son muy exigentes. Los profesores japoneses no le van a permitir que se ríe. Le van a pegar con un tridente. ¿Cómo va? Sí, buenas tardes. Es de tarde. Usted está en Japón. Sí. Se le acerca a alguien y le dice así. ¿Cómo va? Ah, ¿cómo va? No. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Está bien. Bueno, buen día, hola, es konnichiwa. Sí, ese lo tengo. Konnichiwa, tamagoshi. Sí, konnichiwa. Es konnichiwa. Konnichiwa. Konnichiwa. Buenas noches, es... Yasuminasai. Yasuminasai. No, es cordobés. Yasuminasai, negro. Es yasuminasai. Yasuminasai. No, ya, no, ye. No me argentinice, Yasuminasai. Yasuminasai. A ver, trate de levantar el pie así como en un arte marcial. Le va a salir mejor. Si no, ya. Se cague. No. ¿Así? ¿Por qué ya? Ya un carajo. Yasuminasai. Yasuminasai. Tanta fuerza, por favor. Y bueno, sayonara, que es adiós. Y ya terminaba la clase de japonés por hoy. Que ha sido muy arduo. Yo no sé si me acuerdo. De lo único que me acuerdo es de cómo va. ¿Cómo va? ¿Cómo andale, Bu? Bueno, espero que les sirva para cuando se vayan de vacaciones a Nihon, Japón. Estás loco, güey, es carísimo Japón. Japón tienes que trabajar 200.000 años de lo que trabajes para ir y comprarte una de esas cámaras que también puedes hablar por teléfono. Bueno, se despide su Tomodachi y Otomotuchi, pero no sin antes darle un puro de papá al señor Lagartija. No, ¿cómo pasa con el regalo, campanita? Lo que pasa es que claro, a ti no se... No te trae... Claro, una penca de plata. No le diga eso, porque le va a empezar a traer regalo y esto va a ser infinito, ¿no? Una penca de plata. Plátano para el Nico, una botella de buen vino para mi amigo el Pirata, muchas gracias. Una gorra original del Atlético de Madrid para el capitán Minio, ya lo ha vestido todo del Atlético de Madrid. Una gorra colchonero, cabrón. Bueno, me la regala a mí, está bien, ¿eh? No se hace eso, que eso incita a la violencia, Capitán Vinilo. ¿Cómo la va a arrugar de esa manera? Deme la gorra de colchonero. Bueno, y sin faltarle a lo último, pero lo más bello, un par de besos en cada mejilla, acompañado de un ramo de rosas. Yo pensé que se había quedado sin dinero ya y andaba... Las mujeres cuando le entra a regalar beso dicen... Sí, se complica. Este güey está seco, ya se le ha quedado sin lana, ¿eh? Dice, no, pero ahí he traído las rosas para la bella dama. Y ahora sí, sayonara, postdata, recuerden, ¡estamos en contact! ¡Estamos en contact! ¡Sí, estamos en contact! Bueno, tengo la valija de Varadero y lo he dejado así como medio, soy valija de Varadero, ha quedado en la puerta. Dice, gracias, ya sé que van a poner mi foto. Ya está valija, la foto con ahí el fan ese. Ah, tenemos una... ¿Cómo podría ser? Un concurso. Ah. En caso de que el mundo se desintegre, larga un concurso al aire. Sí. El concurso es también interactivo. Sí, ¿el premio? El premio es un plan bomba. Yo siempre quiero tener un plan bomba. ¡Oh! Se lo ganará, pero respondiendo a estas preguntas que son interactivas, ¿no? Entrando a la página de oyentes, estará la, verán la foto de Valija con el loquito de Palma. No importa si no lo conocen al loquito de Palma, porque en realidad el que es famoso es Valija, el Valija de Varadero, ¿no? Hay tres manos ahí en esa foto. Sí, que no coinciden con nada. ¿Cuál es la mano de Valija? ¿La que tiene uñas esculpidas? ¿La mano negra o la mano blanca? No sabemos. Hay manos. Amigos, si quieren ganarse un... un prelbombe. Díganos, ¿cuál es la mano de Valija? Exactamente. Y llévese a su casa. Sí, a Valija. Y Valija dará la respuesta, ¿eh? Así sí, que... él nos dirá cuál es la verdadera. Esperamos eso. Hola, pibes. Espero que estén pasándola bien. Estamos perdiendo contacto. Por allá en la Patagonia. Les cuento... nos han mandado a la Patagonia. Ah. Les cuento que acabo de sintonizar su radio por la internet y me parece que es algo súper tremendo. Dice, la voy a sintonizar todos los días. Sí, suena tremendo. Sí, se siente un ritmo loco, ¿eh? Quisiera aprovechar para mandar un saludo a todos mis amigos de mi lista de Messenger. No, nombra uno por uno. Así que les deseo feliz día a través... ¿qué es el día del Messenger? Hoy se nos ha pasado también. ¡Feliz día del Messenger, eh! Sí, es la libertad del Messenger. Dice, en especial a una minita re linda que es de allá de Argentina. Se llama Sabrina. Sabrina Duncan. Sabrina. Sabrina Duncan es la de Los Ángeles de Charlie. Mantuvieron en la película... Capitán Vinilo vio Los Ángeles de Charlie. No, que no me diga eso. Pero que me desilusiona. Hay que preguntarle a Quinteros. Yo diría porque está ahí, ¿cómo se llama? La que se partió la nariz haciendo surf, que casi se ganó un premio. Está ahí. Eso, Aretha Franklin. Cameron Díaz. Y, ¿cómo se llama? Y uno de los personajes, una de las chicas, se llamaba Sabrina Duncan, en Los Ángeles de Charlie original. ¿Habrán pasado con el mismo nombre? Todos los que vieron la película lo saben, menos nosotros que somos los únicos que no la vimos. Bueno, por acá un saludo también a Olivia Morales, que trabaja acá conmigo. Claro, pero tengo que decir quién carajo firma esto, porque le hemos leído todo el mensaje. Es un amigo que, a ver, saludos. Estamos perdiendo contacto. Y para la mía, por no ser escuchado, despacito, de poquito, ¿quién carajo es? No sé quién firma este mensaje, pero seguramente él sabrá quién firma este mensaje. The beautiful people. ¡Ha llegado el rey! ¿Qué tal? Te pido su pipa. Yo tengo que ser Michael Jackson. Por suerte se ha sumado con nosotros una vez. No es alien, No es alien. ¡A carajo! Venderse cosas en el orto. Radio que nos retransmite a través de la gran red de redes de operaciones terrestres y cosas aledañas. Radio Mix. En Tandil, nuestro amigo Fernando y toda la gente de Tandil que nos escucha, allí le mandamos un abrazo muy grande. Aguante, Tandil. Frecuencia cero, capital federal de la República Argentina y zona oeste del Gran Buenos Aires. Beautiful people, esa gente maravillosa ahí está. Le mandamos un abrazo grande. La voz de los caras en Bahía del Caraqués. Un abrazo a la gente de Ecuador. Sí, Bolivia, no sé dónde. Bolivia, estamos saliendo en algún lado en Bolivia con un amigo al que no lo entendemos, pero sepan si usted es boliviano y vive dentro de Bolivia, a lo mejor nos captura por alguna radio. ¿A eso de qué hora? ¿Se sabe la hora por lo menos? Tampoco, porque a la hora de que se le preguntó qué hora, él dijo con el chihuahua, tomó dos chihuahua, una cosa así. Bueno, Máxima FM Gualeguaychú. Máxima FM Gualeguaychú, los problemas psicológicos de nuestro amigo Chacalito y los fines de semana en Madrid, gracias al carajo, a Axel Olmos. Sí, nos vamos. No, al carajo tú no. No. Veo muy mal la tierra. ¿Cómo ve la tierra, señor? La veo como una máquina pactadora. Una máquina repactadora. ¿Pactadora o compactadora? Compactadora que pacta con cosas. Mucho con pacto, Dora. Mucho pacto sucio, ¿no? Y no solo con Dora, sino con algunos que se dan la mano a nuestras espaldas. Bueno, damas y caballeros, nos estamos yendo. Nos reencontraremos mañana si alguien más poderoso que nosotros, es decir, alguien que tenga mínima noción de la existencia humana, así lo desea. ¿Mañana qué día es? Mañana nos encontramos un carajo. Sí, nos encontramos. Sí, con algunos amigos nos encontramos en el especial de los sábados. Solo en internet. Sí, y después nos reencontraremos el lunes con todos los demás amigos. Exacto. Ya nombramos. ¿Con todos? No, hay unos que no, porque van a empezar con eso de me fui de vacaciones, perdí, no escuché, me lo grabaron, me entró a cosas. Espero poder volver a verte, porque si no, todo va a estar muy mal. Muy mal. Podría tener ese Beautiful People muy mal, eso da miedo, ¿eh? Muy mal. Damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Los Ángeles.